existe la cárcel de Sing Sing, y en una de sus celdas solitarias un hombre se encontraba arrodillado al Redentor. Piedad, piedad de mí, mi gran Señor. Mas cuando me miró, a mí se abalanzó. Amigos y amigas, tenemos de nuevo entre nosotros a Tania Ramírez, peruana de origen, que luego también ejerció como profesora y abogada en México y ahora es una abogada aragonesa. Así que aquí tenemos ya defensora de muchos casos y que podemos contar con su colaboración. Hace unos meses que estuvo también hablando del tema de la justicia y ella que ha estado también estudiando y preparándose para diversos menesteres, que esperemos que tenga mucho éxito. La tenemos hoy aquí para hablar precisamente de ese tema tan candente de la justicia. Pensamos que los jueces siempre son justos, imparciales, como una máquina casi, pero también son muy humanos. Entonces, este es un tema que se está planteando, incluso cuando ha pasado esto del Tribunal Supremo, pero vamos a ver ahora qué es lo que nos cuenta ella sobre algunas cosas concretas de este tema de los jueces. Bienvenida, Tania, de nuevo entre nosotros y esperamos que continúes muchas veces más. Muchas gracias. Colaboraré con vosotros hasta abril o mayo, más o menos, en que tengo nuevamente que comenzar los cursos. En esta parte, ¿pueden las malas personas ser buenos jueces? Para responder a esta pregunta, anteriormente se había hablado de los tipos o modelos de jueces. El primer modelo, el juez, que no necesita fundar sus decisiones a falta de la ley, el juez era la viva imagen de la justicia. Un juez con una vida completamente aséptica, un buen juez tenía que ser una buena persona. En el segundo modelo, el juez que necesita fundar sus decisiones, ya que las sentencias tienen tanto aspectos normativos como fácticos de desarrollo, y si se necesita que el juez manejara los aspectos técnicos de manera perfecta, de tal modo que una mala persona podía ser un gran juez. Ahora voy a hablar de un tercer modelo, el juez que tiene que considerar las cuestiones éticas y filosóficas de un Estado de Derecho para fundar sus decisiones. En este tercer modelo existen tipos de jueces que están ligados íntimamente con el desarrollo social, que comenzó a cambiar esta percepción a finales del siglo pasado, de 1980 más o menos, son producto de las crisis económicas y sociales que se viven en algunos países y en todo el mundo. El primer ejemplo es la corrupción en los jueces, que según Transparencia Internacional se da con mucha incidencia. Según esta institución, España se ha colocado entre los países con peor progresión junto con Libia, Brasil y Turquía. El Consejo de Europa se ha hecho eco a través de su asamblea parlamentaria del informe y ha manifestado su preocupación sobre la evolución de esta problemática, especialmente en el ámbito judicial. Esta investigación la realizó la periodista María López Nalda y el licenciado en Derecho Pierre Boilat. Plantea que España ha recibido un severo varapalo en la clasificación de corrupción internacional. El informe de la Agencia Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción apunta a dos Estados miembros de la Unión Europea, España y Hungría, entre los casos más evidentes de empeoramiento en esta situación en la Unión Europea. España está plagada de una serie casi interminable de escándalos de corrupción, según Anne Koch, directora de Transparency International Europe, en la presentación de los resultados de la investigación, en la que España cae 2 puntos hasta la posición 36, con un nivel de transparencia por detrás de países como Uruguay, Qatar, que Uruguay está en el 21, Qatar en el 22, Emiratos Árabes en el 23, Bután en el 27, Portugal o Botswana en el 28. Pero, al verla con su amante, a los dos los maté, por culpa de esa infame. El segundo ejemplo es la nueva jueza del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, María Elosi Itxaso. Considera que los homosexuales pueden desarrollar patologías. La magistrada sostiene que tanto homosexuales como transexuales deberían someterse a terapias psicológicas y psiquiátricas. La cadena SER en Madrid en enero del 2018 se hizo eco de estos comentarios, manifestando que la nueva jueza que representa a España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha publicado varios artículos y libros donde dice que la homosexualidad produce diversas patologías. En sus escritos defiende que tanto homosexuales como transexuales deben someterse a una terapia tanto psicológica como psiquiátrica. Esta doctrina aparece publicada en su libro 10 temas de género, hombre y mujer ante los derechos reproductivos, el cual ha sido presentado durante varias entrevistas en medios y páginas web conservadoras. Ser homosexual puede provocar diferentes patologías. En una entrevista difundida por la web Almudi.org, el Osegui comenta que ir en contra de tu propia biología puede provocar diferentes patologías refiriéndose a los homosexuales. En el libro vemos cómo esta construcción de la identidad sexual al margen del sexo biológico es factible debido a la libertad humana y a que los seres humanos no estamos determinados por la biología, pero quienes construyan y realicen un comportamiento sexual de acuerdo a su sexo biológico desarrollarán una conducta equilibrada y sana, y quienes se empeñen en ir contra la biología desarrollarán distintas patologías, eso está claro, manifiesta. Esta investigación la realizó el colectivo LGTB, Poder Judicial, Grupos Sociales, en las redes. Por otro lado, al principio de esta misma entrevista, la magistrada habla de la igualdad salarial y de la necesidad de que las mujeres se incorporen al mercado laboral, pero no para emanciparse. Eso no es por una defensa de la liberación y emancipación de la mujer. Las mujeres hoy no quieren emanciparse de nada, pero es la sociedad, el Estado y el mercado laboral los que necesitan la presencia de las mujeres para humanizarlo. En otro artículo publicado por el diario El Comercio de Perú en el 2014, la magistrada analiza sobre la decisión del Tribunal Constitucional del país de denegar a un transexual peruano a permitirle cambiar su sexo en el registro civil y que fue operado en España. En el escrito pone en duda que cirugías de este tipo, pagadas con dinero público, sean la solución y pone como solución terapias psicológicas y psiquiátricas. Existen numerosas referencias científicas recientes que abogan por las terapias psicológicas psiquiátricas y testimonios de los propios transexuales al respecto. También plantea que la conducta homosexual es más compulsiva. En otro de sus libros, titulado El rostro de la violencia, más allá del dolor de las mujeres, publicado en el 2002, escribe junto con Ana Carmen Marcuello Franco un capítulo que aboga por unas relaciones sexuales de género, según ha recogido el diario.es. A mi pobre viejita que desesperada está, entregale este recuerdo de mí. En el texto afirma que los homosexuales tienen una actitud más compulsiva, sin basarse en ningún tipo de estudio concreto. La conducta homosexual, que como se sabe es mucho más compulsiva, plantea, lleva a un elevado número de parejas, hasta el punto de que el conocido sociólogo homosexual alemán Dennecker ha escrito «La fiel amistad homosexual es un mito». Además, según ha publicado el medio español, el Osegui habla de la promiscuidad como estilo de vida, de que esto no solo ha llevado a un aumento de las enfermedades de transmisión sexual, sino también a la aparición o el aumento de patologías psicosexuales, a lo que se dio en llamar la patología familiar. En una sociedad como la americana, donde demasiados niños duermen esta noche sin un padre en casa. De hecho, la jueza salió oponiéndose a esta campaña por el colectivo de LGTB, planteando que sus declaraciones han sido sacadas de contexto, entendiendo con ello que sus investigaciones y diferentes libros son producto de esforzados estudios y reflexiones que ha llevado toda su vida como investigadora y filósofa. De hecho, ella siempre se ha presentado como defensora de los derechos humanos y de la libertad religiosa. Es profesora en la Universidad de Zaragoza con la materia de filosofía del derecho. La tuvimos como profesora y los temas principales y polémicos que ella trata son la eutanasia, la libertad de los presos políticos para alimentarse o no, la libertad y confinamiento de los indios en las reservas en Canadá, la libertad religiosa y entre ellas el uso de la charía en las mujeres árabes en Europa, la transfusión de sangre en algunos colectivos religiosos como los Testigos de Jehová, la memoria histórica en las dos Alemanias después del nazismo, la prostitución como un elemento cultural en América Latina y sus consecuencias. De hecho, la refuté en una clase cuando planteó que en América Latina casi la mayoría de familias vendían a sus hijas para la prostitución para agenciarse medios económicos, a lo que yo le contesté que no todas, que era una observación parcializada de ella de la realidad, a lo que ella me contestó que era una realidad cultural en América Latina latina que ella la tenía perfectamente estudiada. Este tema continuará con tres ejemplos más de tipos de jueces en este tercer modelo que responde a las nuevas características de la sociedad en el siglo XX, finales y en el XXI. Muchas gracias. Tuve que matar a un ser que quise amar, y aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté, por culpa de esa infame moriré, por culpa de esa infame moriré. El rincón de pensar. En internet hay mucha basura, pero si buscamos atentamente podemos encontrar muchas perlas y piedras preciosas que pueden enriquecer nuestra vida. Eso es lo que vamos a intentar desde esta sección, el rincón de pensar. Un espacio que espero pueda ayudaros a reflexionar sobre los temas que verdaderamente importan en la vida. Valorarse a sí mismo. Hoy, en esta sección, vamos a cambiar de ponente. Se trata de Mario Alonso Puig, que es un conferenciante de liderazgo, comunicación, creatividad y gestión del estrés y escritor de libros de autoayuda y de ficción. Ha sido también cirujano del aparato digestivo durante 26 años y ha publicado múltiples libros de autoayuda y una novela. La grabación que vamos a escuchar hoy es parte de una conferencia dirigida a maestros donde se invita a no etiquetar a nadie y donde se reflexiona sobre la influencia que podemos realizar sobre las personas con las que nos relacionamos. Así, a través de una anécdota sobre la historia de una eminente cirujana de fama mundial, nos hace reflexionar que a veces las circunstancias especialmente desfavorables no nos tienen por qué condicionar para ser personas de éxito en la vida. No importa lo que puedan pensar de nosotros la gente, lo importante es creer en uno mismo. Y sin más, escuchamos esta grabación. Espero que os sirva de algo. Vamos a ver. Primero, hay veces que personas muy valiosas, cosas muy valiosas, no son suficientemente valoradas. Y esto siempre duele, esto siempre es duro, y desde luego no es justo. Pero lo más duro, lo más injusto, es cuando uno no se valora a sí mismo. Cuando una no se valora a sí misma. Cuando a veces dejamos que opiniones o faltas de reconocimiento por sectores, por partes de la sociedad que a lo mejor pues viven en un nivel grande de ceguera, lo más duro es cuando eso lo hacemos nuestro y cuando nos levantamos por la mañana no somos conscientes, desde el reconocimiento, no desde la arrogancia, no desde la autosuficiencia, no desde la soberbia, que lo que hacemos tiene un enorme impacto. Y por eso os quiero contar una vida que la conozco y os la voy a contar para que seáis conscientes de la grandeza de lo que hacéis. No importa el grado de reconocimiento que la sociedad dé o no, nadie podrá quitar la importancia de vuestra labor. Y os voy a poner un ejemplo que conozco bien. Yo en los años 80 trabajé en Detroit, en el Hospital Henry Ford, en el Departamento de Neurocirugía, en investigación de láseres aplicados a la microcirugía vascular, y no os podéis imaginar la violencia que pude vivir en esa ciudad. De hecho, por las noches me quedaba haciendo guardias con el jefe de trauma. El jefe de trauma es el responsable de todos los traumatismos. No hablamos de traumatología en sentido de fracturas, sino heridas de bala. La media que teníamos por noche era de 5 heridas de bala. Jamás he visto nada igual. Pues en los años 50, todavía Detroit era una ciudad más violenta, donde el ser una persona de color estaba tremendamente mal visto. En 1951 nace un niño, Ben, y el padre, cuando se entera de que la madre está esperando al segundo hijo, el mayor se llama Curtis, decide abandonarles. La madre no tenía ningunos estudios, la madre no tenía ninguna formación, ella se ganaba el dinero limpiando casas, limpiando escuelas, etcétera, etcétera, y se encuentra con eso, se encuentra con que está sola. Este niño nace en un entorno, y os podéis imaginar, sin la presencia de un padre, un entorno pobre, un entorno de enorme marginación, como era en los Estados Unidos, lamentablemente en aquella época. El niño va a la escuela pública de Detroit y se convierte en el tonto de la clase, the dummy boy. Todo el mundo se ríe de él, es un niño con notas pésimas, es un niño que se hace muy violento, no tiene ninguna confianza en sí mismo, muy agresivo, y todo el mundo hubiera podido predecir que ese chico acabaría en una prisión. Pero Si bien es cierto que casi nadie creía en él, casi nadie creía en su potencial, casi nadie creía que debajo de tanta piedra, de tanto residuo pudiera haber oro, había dos personas que sí creían en él. Su madre y el profesor de ciencias. El profesor de ciencias no podía evitar ver los resultados del niño. Los resultados no eran buenos, con lo cual él no podía darle una buena calificación. Hubiera sido injusto. Pero él sabía que en algún lugar en ese niño había potencial, había talento, había una energía dormida, había una capacidad inexplorada. Y no paraba de buscar, no paraba de buscar. Un día la madre se cansó de la situación en casa y obligó a los niños a ir a la biblioteca pública de Detroit, ellos no tenían dinero para libros, a que leyeran libros. Como la madre tenía una gran autoridad ante los chicos, porque estaba sacando ella sola a la familia, la obedecieron, fueron a la biblioteca y el pequeño Ben empezó a leer libros de ciencias. Aquello empezó a gustarle, empezó a entender cosas que no había entendido, empezó a enamorarse de aquello. Y un buen día llega a clase y el profesor de ciencias aparece con una piedra muy rara, con una roca. La pone en alto y dice, ¿qué es esto? Ben inmediatamente sabe que eso es obsidiana. ¿Por qué? Porque lo ha visto en uno de los libros. Casualidad, tal vez. Pero Ben no habla. ¿Por qué no habla? Porque ¿cómo va a hablar el tonto de la clase? ¿Cómo se va a atrever? Seguro que está equivocado. Él sabe que es obsidiana, pero a la vez algo le dice, no, ¿cómo vas a saberlo tú? Y él espera a que los listos hablen, a que los brillantes hablen, pero nadie levanta la mano. Y el profesor sigue con la roca en la mano. Nadie lo sabe. Y tímidamente Ben levanta la mano, y el profesor podía haberle dicho perfectamente, venga, ¿cómo vas a saberlo tú? ¿Tú lo sabes, Ben? Sí. ¿Qué es? Obsidiana. Muy bien, obsidiana. Podía haber dicho, ¡ah! La flauta siempre suena por casualidad. Dijo, ¿sabes algo más de la obsidiana? Bueno, lo que sabía Ben de la obsidiana era una pasada. Sé que las rocas, el calor, el enfriamiento brusco y tal. El profesor, venga a tirar, ya está guardando la oportunidad. Ese niño sin futuro, atención, se convirtió en el mejor estudiante del colegio, en uno de los dos mejores estudiantes del estado de Michigan entero, consiguió una beca por la Universidad de Yale, pertenece a la Ivy League, la Liga de la Hiedra, y ese niño sin futuro es este, el profesor Ben Carson. Diréis, bueno, Maribel, ¿quién es Ben Carson? Miradme a los ojos. Ben Carson es el mejor neurocirujano infantil del mundo. ¡Del mundo! Nadie ha sido capaz en la historia de separar dos niños siameses unidos a nivel cranoencefálico y que los dos niños salieran vivos. Aplicó técnicas de cirugía cardíaca extracorpórea a la neurocirugía. A nadie se había pasado por la cabeza. Tiene la medalla de honor del Congreso, que se la puso el presidente de Estados Unidos, y Ben fue a ver al profesor de ciencias para darle las gracias. Habían pasado muchos años, estaba jubilado, porque el profesor de ciencias no era consciente del impacto que había tenido en su vida. ¿Cómo no mostrar agradecimiento a los grandes profes? Si estáis despertando talentos y almas dormidas, que muchas veces la sociedad no lo entiende, es verdad, lo importante es que lo sepáis, que lo viváis, que seáis conscientes de la grandeza de vuestra labor. Eso es importantísimo, por eso tiene que haber gratitud, por eso hay que expresar gratitud, por eso hay que celebrarlo. Y por eso cuando nos levantamos por la mañana, cuando os levantéis por la mañana, miraros y decir, qué importante es lo que yo hago. De junio de 1975. ¿Qué tiempos aquellos? Tenía 30 años, enamorado, a punto de volar a una isla no muy lejana, donde me casé. Pero tuve tiempo de reflexionar y escribir estos versos que ahora recuerdo para todos. Hablaba el otro día de una mujer, María, a la que le dediqué un poema. Pues este está titulado Nosotros los humanos. Se han borrado ya las fronteras todas de la geografía. Se han subido uno a uno los peldaños de los cielos y las épocas. Se han gastado los esquemas europeo, samoano, medieval, precolombino. Y ha quedado una silueta, una sombra indefinida del ser humano trasegado. Cincelado a martillazos de sequías, de opresiones, de contiendas y esperanzas. Mitos, credos, luchas, fiestas, nostalgias recién hornadas, hambre de inmortalidad perpetua y angustia de evaporarse. El tiempo, el cuerpo, la casa. Tragadores de futuro han corrido los humanos, tras el mamut, la gacela, la ballena, la abundancia, huyendo de su miseria, de su frío, su impotencia, con hambre de más saberes, más calores, más amor. Paraíso lejano de verdes árboles, manzanas de oro, ciencia del bien, añoranza inútil de un pasado ignoto, de una edad dorada que aún ha de venir. Romperemos ramas, forjaremos lanzas, y entre los sudores de una lucha estúpida, aún alentaremos desde el rojo suelo, aspirando lluvia que nos purifique, recogiendo astillas para hacer la hoguera de los resquemores y desconfianzas. Todo un presente siempre que nos obliga a vivir, a reconocernos en nuestras acciones, a reencontrar a nuestros semejantes, a saber más y más. Lucha y camino, flujo continuo de generaciones que vagabundean por los hormigueros de los continentes, sin saber de dónde, ni por qué, ni cuándo, pero construyendo algo más visible, algo que llevamos como instinto innato, maqueta de vida humana que nunca ha sido, pero que luchamos con dientes y manos porque sea al fin. La idea es también cerrar con la propuesta, con una especie de triangulación más cercana, más local, más desde la comunidad autónoma, más desde el municipio y desde una perspectiva de entidad social. Para ello tenemos, pues como casi todas y todos nosotros conocemos, a tres representantes que de esos ámbitos que nos pueden dar una perspectiva, desde luego, más cercana, más desde lo terrenal, que significa ver de qué manera, como bien nos ha dicho la consejera en la inauguración y como se ha ido hablando en el resto de las intervenciones, se concretan en lo específico y en lo local, más allá de cómo se piense en Bruselas, en la calle de la ley, ¿no? Para ello tenemos a Joaquín Santos, a Nacho Zelaya y a Marisa Esteve, que triangularán ese planteamiento y que creo que nos vamos a saltar el planteamiento que hacía, porque creo que este formato sí que nos da a ser desde esa perspectiva más informales y no tener que interrumpiros cada vez que habléis y trabajéis el debate. Creo que es mucho más interesante que hablemos los tres, las tres intervenciones se hagan desde una misma tirada y luego tengamos esa posibilidad a que cada uno de vosotros intervenga. Una hora cada uno. Dos horas y media, que es desde lo que cuesta venir de Bruselas aquí. No. Con un cuarto de hora, aproximadamente 20 minutos, pero yo creo que no tenemos que ceñirnos a ese tiempo, sino a la necesidad de lo que vosotros consideráis que tenemos que aclarar respecto a cómo implantar esos pilares de los derechos sociales aquí en la comunidad autónoma, en nuestro municipio y en la realidad concreta de las entidades sociales. Sin más, Joaquín, creo que te toca abrir fuego. Vale, pues a ver, yo cuando veía el tema que me planteabais de intervención, bueno, aparte de que creo que la escenografía es muy adecuada, este tapizado azul europeo y tal, nos pega muy bien. Y además esto parece amarillo, con lo cual incluso la imagen está bien. Pero bueno, yo que ponía más la sostenibilidad de los sistemas de protección desde las comunidades autónomas y teniendo en cuenta que, bueno, que es lo que plantea, los 20 principios que plantea en el pilar europeo, que como bien ha contado Inmaculada, es un recordatorio al final de las políticas sociales europeas. Yo creo que en el fondo, sobre lo estructural, es un poco más de lo mismo. En realidad esto no es que lo estemos haciendo hace tres días. En realidad yo creo que las diferentes administraciones, los diferentes niveles administrativos españoles, especialmente las comunidades autónomas sobre las que ha recaído en los últimos años todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha del estado de bienestar, estamos dando de alguna manera cuerpo a ese pilar europeo al que todavía evidentemente le quedan cosas por hacer. Entonces, hay una cosa que tengo clara desde hace unos años, es que si queremos consolidar, me parece bien además el nombre de pilar, nos pega en Zaragoza y nos pega para el cuarto pilar del estado de bienestar, que es el sistema de servicios sociales, es decir, que todo juega, o sea, todo va estéticamente juego. Bueno, yo creo que clarísimamente lo que necesitamos para trabajar, claro, estamos aquí en el ámbito de servicios sociales, es decir, hay muchas cosas en los principios, como también decían, dos partes enteras que tienen que ver con cuestiones incluso de predistribución, de relaciones laborales, del poder de los trabajadores a la hora de negociar, de todo el tema de empleo. La tercera parte es la que incorpora algunos elementos y algunos de ellos tienen que ver con los servicios sociales. Hablando desde los servicios sociales, la clave para mí está en consolidar desde una estructura legal la existencia de un sistema. Yo creo que es una de los retos que en el sistema público de servicios sociales estamos desde hace unos años. Yo creo que las leyes que yo denomino de segunda generación, que se publicaron, no todas las comunidades autónomas tienen, la mayoría sí, ya hay 13 publicadas, que más o menos pueden reunir esos requisitos, son de los años 8, 9, 10 al 11, y luego hubo un parón del 11 al 15, y estos últimos años han publicado otras tres más. Esas leyes, la característica fundamental que tienen es que reconocen derechos subjetivos, establecen unos catálogos y en esos catálogos establecen una serie de derechos subjetivos, quiere decir que los ciudadanos los pueden reclamar ante los tribunales. Yo creo que es la característica fundamental. Si no tenemos estructurado un sistema como tal, con un objeto de atención propio, difícilmente podemos avanzar en otras cosas. Yo creo que acompañado de eso hace falta una estructura técnico-administrativa lo suficientemente importante como para que eso le dé soporte, es decir, pueda ser capaz de dar respuesta a las expectativas generadas ahí. Y apuntaba una tercera cosa que yo creo que tiene que ver con algo que compartimos la sociedad y deberíamos compartir los gobiernos, que es la voluntad política. Si no hay voluntad política no se puede avanzar. Es decir, para poder hacer esto y ponerlo en marcha hace falta que esto sea una... Por cierto, bueno, ahora que estoy viendo amigos y no les he saludado convenientemente, con lo cual, perdonad que esto, en fin, es que es el formato. Si estuviera detrás de una mesa no sería tan así. Bueno, lo que estaba diciendo, si no hay una voluntad política para avanzar, se cortan las cosas y la diferencia la tenemos. Cuando no ha habido voluntad política se han dejado de hacer cosas o se han dado marcha atrás en cosas. Independientemente a veces de las situaciones económicas, pues hay momentos en los que se ha retrocedido más. Yo creo que eso es muy importante. Lo digo también porque hay otro elemento importante en cualquiera de estas políticas que tiene que ver con la fiscalidad, con el concepto de fiscalidad. Es decir, no podemos avanzar en estas materias si no hay un consenso social de que lo tenemos que pagar entre todos. Y yo creo que eso es un tema de debate ahora que no está suficientemente claro, porque parece que recortar impuestos sea la nueva moda. Lo digo... parece que es lo guay, pero si no hay impuestos no tenemos dinero para hacer estas cosas. Yo creo que serían esos elementos. Y no sé si tocaba o no, pero hay cinco principios en los que tiene que ver con lo que hacemos en servicios sociales en Aragón, por hacer muy, muy brevemente un repaso de ellos, aunque algunos son mucho más transversales. Es decir, por ejemplo, el de asistencia y apoyo a los niños habla de todo lo que tiene que ver con pobreza infantil, que es muchísimo más amplio. Pero bueno, yo creo que hay Nosotros desde luego en Aragón hemos reestructurado todo lo que tiene que ver con protección de menores. Fundamentalmente la pieza angular de ese cambio ha sido la puesta en marcha del programa de familias de acogida, que ya existía, pero le hemos dado un relanzamiento, y a través de ese programa nos ha permitido reestructurar toda la atención en centros. El objetivo era que no hubiera niños de menos de 6 años en nuestros centros de protección. Es algo que hemos conseguido. Y la otra clave de lo que hemos hecho ahí, hay más, pero si no sería muy largo, es poner en marcha o alargar el programa de transición a la vida adulta de los jóvenes tutelados y extutelados, en realidad, que alargamos, empezamos antes y alargamos más tarde. En lo que tiene que ver con pobreza, yo creo que cuando hablamos de pobreza le estamos poniendo demasiados adjetivos y demasiados apellidos. Tenemos una situación de desigualdad que genera situaciones de pobreza. Ese es mi análisis dicho en una frase. Entonces empezamos a ponerle pobreza energética, pobreza infantil. Bueno, hay pobreza que afecta evidentemente a determinadas capas de población y que a lo mejor hay que echarle el foco a determinadas cosas, pero a veces si el análisis no lo hacemos correctamente no, pues nos podemos equivocar. Medidas contra la pobreza que hemos puesto en marcha durante esta legislatura, aparte de conseguir que el ingreso a Aragones de Inserción se pague al día, hemos ampliado como de derecho subjetivo la ayuda de integración familiar, las ayudas de urgencia, han salido las ayudas de pobreza energética, que son al final ayudas de urgencia, el aumento económico del IAI. Yo creo que todo eso compone un marco de cosas en las que hemos avanzado. Había y hay un proyecto de ley, que es el de renta social básica, que todavía se puede aprobar en las Cortes, que lleva 2 años y medio allí y que estaba diseñado especialmente para atender la pobreza severa, para evitar que las familias que tuvieran niños en situación de pobreza severa salieran de esa situación. Bueno, había unos elementos, había una parte entera de la norma, y hay una parte entera de la norma que tiene que ver con los itinerarios de inclusión que tenía en el diseño que tenemos hecho. Tiene una parte social, había como 3 itinerarios, uno social, puramente social, otro sociolaboral y otro puramente laboral, trabajado con el INAEM para poner en marcha, pero estamos en voluntad política, no hay voluntad política en el Parlamento de aprobarla porque se cuestiona todo lo de lo que estamos hablando. ¿Vale? Desde que tenga que haber una parte de inclusión, que hay fuerzas políticas que han propuesto que eso desaparezca de esta ley, hasta bueno, pues otra serie de elementos. Si luego queréis en el debate podemos ir. Eso tiene que ver también con otro pilar, que es el de renta mínima, que curiosamente tiene el pilar europeo, habla precisamente de combinarse con incentivos para la integración laboral. Otra que tiene que ver con prestaciones y pensiones de vejez, lo que hemos puesto en marcha, aquí esto es fundamentalmente seguridad social, pero en la parte que nos toca gestionar de seguridad social en la comunidad autónoma hemos puesto en marcha un complemento de pensiones no contributivas, tanto de vejez como de discapacidad, que sería como la decimos esta paga. En realidad los pensionistas de no contributivas cobran 14 pagas más una extra que paga el Estado, más una extra que pagamos nosotros en diciembre. Bueno, yo creo que ahí hay un esfuerzo. Lo mismo pasa con inclusión de las personas con discapacidad, pues las PMCs. Hemos hecho un esfuerzo muy importante en lo que tiene que ver con atención, no de mercado laboral, que eso sería del INAEM, sino en lo que tiene que ver con el aumento de plazas. Cuando llegamos había esperas de 2 años para entrar en plaza de centro y ahora esas esperas se han reducido a la mínima expresión. En cuidados de larga duración, que claramente ahí entra todo lo que tiene que ver con la dependencia, pues hemos hecho un esfuerzo muy importante. Por dar algunos datos, hay 11.750 personas más atendidas que cuando llegamos. 2 de cada 3 de ellas son atendidas en servicios. Hemos puesto en marcha todos los servicios que había en el catálogo. De los 7 que había, solamente había puestos en marcha 3. Hemos puesto en marcha los otros 3. Y ya hay una serie de servicios que pone aquí de ayuda, asistencia a domicilio, servicios comunitarios. Ya estamos en 3.500 ayudas a domicilio, 2.300 teleasistencias, un aumento de un 35% en centros de día. Bueno, yo creo que son datos significativos del esfuerzo, bueno, en realidad, de construir ese pilar europeo, pero en el fondo desde la propia obligación legal que tenemos como de poner en marcha un sistema público de servicios sociales, que está contemplado en las leyes que lo regulan y que yo creo que es la base fundamental de cualquier... Si no hay una estructura legal y una estructura técnico-administrativa, esto no se puede hacer. Y yo creo que esto sería mi primera intervención. ¿Seguimos? Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Bueno, pues agradecer en primer lugar a EPN y al Ministerio, pues el que se organice este tipo de debates, ¿no? Yo creo que es muy importante en el ritmo de vida que llevamos, y lo primero que quiero agradecer es el encontrar ocasiones para pararte y pensar, ¿no? Como ha dicho Joaquín, yo creo que el problema que nos enfrentamos es la envergadura que tiene que ver con el tema de la desigualdad, y hay muchas veces que incluso te entran las dudas, ¿no? Si lo que estamos haciendo muchas veces, hacer tantas cosas que hacemos, tiene que ver con ir paliando y abordando de fondo lo que es la lucha contra la desigualdad, o si estamos ayudando a que se cronifiquen situaciones terribles que vivimos, ¿no? A mí por lo menos me pasa por la cabeza, y a mí me parece y agradezco estos momentos de parar. Yo, como suele ocurrir cuando estás todo el rato escuchando a todo el mundo desde el principio, pues había hecho una exposición muy formal, pero la he convertido en otra cosa, y voy a intentar a modo de twist, pues como 4 o 5 reflexiones y otros 6 o 7 si me da tiempo, pero me voy a ceñir a los 20 minutos. Yo la primera reflexión, pues eso, que a mí me parece que estos momentos ayudan a recuperar la esperanza, ¿no? Que yo creo que es el derecho humano más conculcado a lo largo de la historia, y yo personalmente me debato cada día cuando te levantas, supongo como todos y todas vosotros y vosotras, pues en momentos de euforia, de que parece que estamos avanzando, y muchos otros que parece que esto no hay manera de que vayamos dando soluciones profundas, ¿no? Yo por esto lo agradezco. Segundo tuit sería, realmente es difícil cuando te piden desde Europa, te vienen de esos 2.500 kilómetros de Charleroi, el querer, el amar Europa en este momento, con esa Europa que nos vendieron de los ciudadanos, de la ciudadanía, poco por las últimas, por lo menos percepciones, sensaciones que estamos viviendo la gente que nos dedicamos a la social, especialmente pues por poner énfasis en el tema de los refugiados, ¿no? A mí me resulta difícil amar Europa en este momento, ¿no? A pesar de ello, insisto en el mantener la esperanza, y que yo creo que sigue mereciendo la pena el apostar por esta historia. Pero yo reconozco también, confesión primero pública, ¿no?, que la verdad es que llega un momento que te agotan tantos planes, pilares, estrategias, etcétera, las que todos llevamos montones de años haciendo, y además parece que se inventan o nos inventamos palabras nuevas, pero siempre es un poco el mismo esquema, ¿no? Tú diagnosticas, sueñas, marcas metas, objetivos, y luego marcas acciones de cómo llegar hasta allí. Y claro, para que las cosas sean posibles, aparte de soñarlas antes, hay que combinar esas tres palabras del querer, saber y poder, que al final chocan, como ha dicho antes mi amigo y compañero Joaquín, con la voluntad política, con cosas muy mundanas, pues porque todo el mundo queremos, no sé si todo el mundo sabemos, pero luego pues vamos pudiendo hacer muchas menos cosas de las que se deberían, de las que se deberían hacer. Y a mí esto el día a día me llena de dolor y de impotencia, esta sensación de que la realidad nos deja construir desde la política mucho menos, esta política que yo amo, muchas menos cosas de las que querríamos hacer. Ha salido antes, Joaquín, el tema competencial, y también comulgo un poco con lo que decía Paco, ¿no? Desde allá arriba, desde Europa, en realidad los ayuntamientos, ¿qué nos toca competencialmente? Una palabra que se ha puesto muy de moda y que tengo que confesar públicamente, porque fue así, pues en los 4 años de gobierno del PP se intentó descafeinar y convertir las entidades locales en unos entes que realmente desaparecían del mapa, ¿no? Cosa que a mí me pareció de un nivel de preocupación tremenda. Nos hemos asentado y hemos aclarado exactamente qué competencias nos tocan a las comunidades autónomas. Pero en realidad nosotros, las entidades locales, somos una segunda piel de la ciudadanía, que también se ha dicho aquí. Estamos pegados a los sufrimientos, y lo que nosotros vemos cada día, más allá de competencias, de números y de indicadores, de los que me parecen muy importantes y luego hablaré, a nosotros nos toca enfrentar con nombres y apellidos de personas que arrastran mochilas tremendas de decepción, de dolor y de sufrimiento, ¿no? Y eso es lo que te toca a la entidad local. Antes no sé cómo comentaba en el descansillo, ¿no? Yo he estado en el gobierno de Aragón, no tiene nada que ver lo que son las comunidades autónomas, mucho menos el Estado y mucho menos Europa, con lo que es el ayuntamiento. Estás todo el día pegado allí al sufrimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si son competencias o no, pero aprovecho en esta parte de mi reflexión, porque si no, en otra no me cabía, para decir que hay 4 elementos que a mí me parecen vitales de lo que estamos hablando hoy día, y también me sumo un poco porque Joaquín lo ha dicho en este momento. Estamos hablando de derechos subjetivos. Quiero decir que desde los ayuntamientos, que nos tocan las emergencias, tenemos que la competencia de asegurar que todas las personas tengan el derecho a vivir con dignidad, nada más y nada menos que eso, ¿no? Estamos hablando de universalidad de derechos, en ese sentido me apunto también a la felicitación por las leyes de servicios sociales, y luego estamos hablando de un elemento que ha salido hoy, lo voy a sacar Joaquín, la renta básica. Yo no quiero generar más dolor, porque también Joaquín sabe que, pues, que nos hemos bregado en todos los ámbitos, pero realmente yo digo públicamente que me parece un fracaso como sociedad, sin echar ninguna culpa a nadie, porque soy consciente de todo lo que ha ocurrido y sé lo que ocurre en la política, pero que no hayamos logrado sacar una renta básica en esta legislatura, personalmente, que dice, te descafeína un poco todo lo que es después hablar de muchas otras. Y el último tema todavía de estos primeros tweets de sensaciones, ¿no? El tema de los indicadores. A mí los indicadores me parecen esenciales, ¿no? Como habéis dicho, el tema del AROPE es un tema fundamental, pero cuando llegas a las entidades locales, a mí me gustaría que fuéramos capaces de poner en marcha no solo indicadores cuantitativos, sino también indicadores cualitativos e indicadores simbólicos, ¿no? Entonces, en ese momento, claro, el reto todavía es mucho mayor, ¿eh? Porque además, en los indicadores cuantitativos, ya sabéis que a nivel de Ciudad de Zaragoza no tenemos tampoco, no existen datos desagregados, o sea, problemas muy pedestres que nadie ha solucionado nunca tampoco, ¿no? Entonces, ahí estamos intentando pelear. Pero bueno, conecto un poco pues con lo que serían, yo he hecho un ejercicio, un poco un juego de decir, desde esos indicadores simbólicos, no tanto cuantitativos, ¿cuáles serían los siete ámbitos o los siete, no sé cómo llamarlo ya, por no inventarme otra palabra, convicciones que desde el Ayuntamiento de Zaragoza o desde una entidad local me parece que deberíamos apostar para conectar con todo este sueño de los del Pilar Europeo? Y entonces los comento muy brevemente, ¿no? Primero, a mí me gustaría que Zaragoza y cualquier entidad local, supongo, fuera una ciudad acogedora. Primer adjetivo, que no sé eso luego cómo podremos valorar ese indicador, ¿no? Pero evidentemente lo tiene que ser. ¿Por qué? Porque tenemos competencialmente, podríamos hablar de refugiados, podríamos hablar de personas que vienen de otros países, que históricamente además recordar, para los que no se nos olvida la memoria, que Zaragoza lo ha sido desde hace mucho tiempo y Aragón lo ha sido, capaz de acoger a refugiados ya en muchos tiempos y a montones, decenas de miles que se han incorporado al sistema de servicios con total naturalidad. Eso lo ha sido ya la ciudad de Zaragoza y lo ha sido Aragón. Y no sé yo si lo que nos viene desde luego de Europa y no sé yo si lo que nos viene del gobierno del Estado, por lo menos en estos últimos años, tal como está organizado el programa de acogida, de asilo y refugio, responde mucho ni a la Europa que nosotros queremos, ni a esa sensación de ser ciudad acogedores. Refugiados, inmigrantes o personas que vienen de otros países y luego personas sin hogar, que también ha salido como un elemento y que para nosotros es esencial, ¿eh? Esa ciudad acogedora. El segundo hito que yo propongo, que proponemos un poco desde el Ayuntamiento, sería Zaragoza, sería una ciudad capaz de propiciar derechos para todos y para todas, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿qué hemos hecho? ¿Cuáles son para mí los tweets? Me da un poco de pudor esto de contar cosas porque no se trata de sacar pecho, sino simplemente reconocer que se van sembrando en la buena dirección. Yo con eso ya me conformaría, ¿no? Que vamos sembrando en la buena dirección. Para empezar, tanto en el Gobierno de Aragón como en el Ayuntamiento se hablan de áreas de derechos sociales, ¿ya? Se pasó del bienestar social, los servicios sociales, derechos sociales. Yo creo que es un tema bien importante, y en el Ayuntamiento se ha puesto una vicealcaldesa, que es un elemento simbólico muy importante, ¿no? No es de urbanismo el vicealcalde, sino es una mujer y es de derechos sociales, ¿no? Ya sabéis que se trabaja, también igual que en todas las comarcas y desde el Gobierno de Aragón y financiando conjuntamente con los servicios sociales comunitarios, en relación con los servicios sociales especializados, pero también en relación con vivienda, con empleo. Yo creo que hay una manera de mirar los itinerarios personales y que tiene que conectar con que toda persona tiene derecho a construir un itinerario vital y familiar que le permita vivir con dignidad. También se ha puesto en marcha una cosa así que es una bóveda pequeñita, una oficina de derechos donde se pretende abierta al público y a la ciudadanía para que se pueda reivindicar de alguna manera la calidad de la acción que estamos llevando. Y por último ha salido un tema que también lo quiero nombrar, el tema del dinero. Es importante que los programas tengan presupuesto, ¿no? Yo felicito dos hechos que me parecen sustanciales. Uno, las relaciones con el Gobierno de Aragón en cuanto a ese convenio que tenemos conjunto, y otro, pues que por dos años seguidos, sin saberlo, porque no sabíamos ni que existía ese indicador, a la ciudad de Zaragoza se la ha calificado como excelente en lo que son gastos, inversiones, quiero creer, en servicios sociales, ¿no? Son juro que no sabíamos que existía, y cuando te llega un reconocimiento de ese tipo, pues sin haberlo deseado ni peleado, pues aún es mejor. Tercer tema, Zaragoza, y me gustaría que fuera, y yo creo que estamos en esa línea, una ciudad de los cuidados. A partir de la ciudad de los cuidados, sabéis que hay toda una filosofía, una construcción colectiva que a mí me parece totalmente novedosa, que tiene que ver, conecta con la animación comunitaria, ha nacido el servicio de igualdad, todos los temas de diversidad, que no me voy tampoco a detener, porque pero yo creo que es importante, ¿no? El entender que no solamente conjugar esas leyes que asignan derechos con una ciudadanía que sea capaz de acoger, luego haré alusión más, pues, a todo lo que tiene que ver con el tejido social y con unos barrios, con unos sitios que posibiliten ese milagro que para mí es el tema de la inserción en la comunidad, me parece esencial. En el cuarto eje sería una ciudad que apuesta por la infancia. Conecto también, como se ha dicho aquí esta mañana, estamos hablando de que la pobreza no es infantil, la pobreza es pobreza y evidentemente ligada a las familias, la pobreza se hereda, tiene que ver con la desigualdad, o sea, todo esto lo tenemos ya muy trabajado, pero con especial cariño, pues comparto todo lo que ha supuesto la elaboración de un plan sobre pobreza infantil en estos años. Y también pues la recién reconocimiento de menos de una semana a Zaragoza como ciudad amiga de la infancia, que reconoce, yo creo que el premio en sí mismo no tiene mayor importancia, pero reconoce el trabajo de la ciudad a lo largo de muchas legislaturas, de mucha gente pues que ha hecho de Zaragoza, no solo del ayuntamiento, sino del tejido social en infancia, y esto lo sabéis la gente que estáis aquí, pues un tejido social relevante a nivel de todo el Estado, ¿no? Sobre infancia en esta tierra se ha hecho montones de cosas y se está haciendo montones de cosas, y tanto en lo público como en lo social hay experiencias que nos van a alimentar durante estos años que vienen. La quinta sería una ciudad que sea hogar para todas las personas. Ya ha salido el tema de la emergencia, es el primero, he dicho el tema de la ciudad acogedora, pero este tema conecta mucho más con lo que es la importancia de la vivienda, más que la vivienda, del hogar como elemento sustancial que socializa y permite a las personas vivir con dignidad. Yo creo que también esto no tiene duda, ¿no? Podríamos hablar, no voy a contar lo que el ayuntamiento hace en estas cosas, pero me parece que está claro que es una prioridad, ¿no? Lo que significa todo el tema de la mediación, temas de desahucios, chabolismo, usurpación y abordar todos los temas que tienen con el derecho a la vivienda. Ojalá esa ley de vivienda que está ahora en proceso legislativo en Aragón pues acabe reconociendo el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo también, tema que yo creo que es complicado, pero que nos podemos acercar como lo han hecho otras comunidades autónomas. Voy acabando en el puesto número 6, una ciudad responsable y colaboradora. Y en ese sentido yo quiero tocar aquí dos ámbitos en los que nosotros somos muy pesados con esto, y es cada vez que nos toca hablar, y le pese a quien le pese, volvemos a reconocer que nuestra relación con el Gobierno de Aragón es realmente muy buena, no sé cómo calificarla, y no lo digo solamente de que seamos amigos personales, y quiero insistir en esto, sino que en temas como la dependencia, en temas como el IAI, como la renta básica, si no existe una relación fluida entre el Ayuntamiento de Zaragoza en concreto y el Gobierno autónomo, esté quien esté, absolutamente nada de lo que se hable aquí puede ser posible. O sea, eso es así. Yo creo que Joaquín también en esto está de acuerdo, entonces yo quiero poner en valor la importancia que tiene la combinación política, técnica, simbólica y de discurso y de relato en estas historias. Y luego, exactamente lo mismo con el tejido social. Yo creo que estoy especialmente orgulloso, ¿no?, de cómo se ha configurado en esta legislatura el Consejo Sectorial de Acción Social. Nos hemos juntado 12 veces y yo creo que hay una relación de madurez, de normalidad y potente entre las entidades sociales y el Ayuntamiento de Zaragoza en lo que tiene que ver con lo social. Yo sí por lo menos lo creo y me siento orgulloso también y satisfecho. Y por último, ya termino clavado, el tema de... A mí me gustaría que Zaragoza fuera una ciudad de la inteligencia colectiva. A mí me puede, especialmente, ya sabéis, los que hemos trabajado muchas veces juntos, el tema de la participación ciudadana, de la inteligencia colectiva, hay mucha gente que te sigue diciendo todavía... Pero esto de la participación, ¿qué es? ¿Juntarse a poner cuatro post-its en la pared, no? Todavía que a estas alturas haya gente que no entienda que hay que hacer un diagnóstico compartido, que hay que soñar conjuntamente, que tenemos que aceptar marcar objetivos conjuntamente y que luego políticamente se tiene que decidir qué acciones se ponen en marcha. Y es posible que no se pongan todas aquellas que los demás hemos soñado, aprender a respetar la voluntad política con la inteligencia colectiva y con el papel de la ciudadanía. A mí me parece que eso es esencial. Así se hizo la Ley de Servicios Sociales, se han hecho un montón de proyectos y estoy también convencido que Zaragoza y Aragón, en este ámbito de la inteligencia colectiva, también somos pioneros en muchas comunidades autónomas y ciudades. Yo por aquí venía un poco la aportación. Estimado auditorio, está escuchando el 101.8 de la FM, Radio Topo, una de las 150 radios no comerciales de este país y específicamente el programa Con la Casa en la Mochila. Un maestro programa que lleva para los 6 años. Estamos escuchando al inicio esta melodía que nos rememora, que nos lleva como tema de película. Año 82. Y me lleva a la memoria recordar aquella serie muy connotada de principios de los 60, mediados de los 60, Ruta 66, que ahora se ha convertido en icono de productos comerciales, marketing. Porque esta que escuchamos dice año 82. Pero el día de hoy tenemos a nuestro artista callejero, la imagen misma de la calle Alfonso, el artista más conocido del centro de la ciudad, el Sin Cabeza, que nos va a hablar de un personaje también muy adelantado a su tiempo, una persona con vista al mar Atlántico de su nacencia, que estudió en Madrid, quiso ser abogada, pero eso lo va a decir él. Adelante, Concepción Arenal. Muchas gracias. Concepción Arenal, la madre del feminismo español. Concepción Arenal fue una mujer que con pequeñas revoluciones logró grandes victorias para el género femenino. Su primera revolución fue estudiar Derecho en la Universidad de Madrid, para lo que se cortó el pelo y se puso levita y sombrero con el objetivo de parecer un hombre, pues era un espacio vetado a las mujeres en el siglo XIX. Al ser descubierta, el rector le propuso hacerle una prueba y, tras reconocer que sus conocimientos eran excepcionales, la aceptó como oyente, pero Concepción no pudo examinarse ni obtener el título. Luchó por la igualdad salarial en el siglo XIX. Su segunda revolución fue formar parte de la vida cultural de Madrid, asistiendo a tertulias políticas y literarias y colaborando en el periódico La Iberia. No solo eso, Concepción siempre mostró una gran preocupación por los más desfavorecidos, y esa inquietud unida a sus conocimientos de derecho penal y jurídico le valieron el cargo a instancia de la reina Isabel II de visitadora de prisiones de mujeres. Además fue escritora, una manera más de ser revolucionaria, y en 1861 escribió La Mujer del Porvenir, un libro que defiende el libre acceso de las mujeres a la educación y que desmonta las teorías de que determinaba a partir de criterios biológicos. La inferioridad intelectual de la mujer es un error grave. Inculca a la mujer que su misión única es la esposa y madre. Equivale a decirle que por sí no puede ser nada. Lo primero que necesita la mujer es afirmar su personalidad, independientemente de su estado. Persuadirse de que soltera, casada o viuda tiene derechos, a cumplir derechos que reclamar, escribió Arenal. Concepción también era consciente de algo que aún hoy en día nos resulta familiar, la desigualdad laboral entre hombres y mujeres. Y en su libro La Mujer Trabajadora también critica la disparidad de sueldos de las obreras de la industria con respecto a sus homólogos masculinos. Esta tenaz ferolana fue una pionera de los pies a la cabeza de aquellas mujeres visionarias y luchadoras que anticiparon los debates feministas del futuro. Muchas gracias y conmigo será hasta una próxima. cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que finalizar. No sin antes recordaros que el próximo viernes 23 es el Día de las Personas Sin Hogar, donde algunas y algunos colaboradores del programa van a hacer de actores y actrices representando la obra Sainete en modo pasacalles, en el Joaquín Roncal, calle San Braulio número 7. También os recuerdo que repite los martes a las 13 horas y lo subimos todos a la plataforma iVoox, donde podéis escucharlo cuando vosotros lo deseéis. Nada más, desearos una buena semana, volvemos el próximo domingo de 18 a 19 horas. Buenas tardes a todas y a todos. De mi alma, alma de mi corazón, tu cuando toca mi puerta, algo tendrá que decirme.